Desde la voz de los trabajadores, para la reflexión y la autoconvocatoria, escuchá la chispa que encienda la voz del pueblo. Todos los miércoles a las 19. Si querés participar, te esperamos en Manzana D, Casa 15, Barrio La Gloria, Radio Cuyum. La entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí. Muy buenas tardes, estimados oyentes de FM Cuyum. Comenzamos con este programa que se llama La Chispa, que enciende la voz del pueblo. Mi nombre, Amanda. Bueno, buenas tardes, yo soy Enrique y bueno, vamos a hacer el speech de Leo, nuestra vía de comunicación 156-54-79-88. Y para terminar de presentar este programa, como siempre decimos, este es un programa hecho por trabajadores, para los trabajadores. Muy bien. Y bueno, arrancamos con cosas que han pasado y que han tocado hondamente, digamos, la dignidad y la indignidad de nuestro pueblo, del pueblo trabajador, de los trabajadores. Vemos cómo digamos, a lo largo y a lo ancho del país, las situaciones de esta otra Argentina que no se ve, que no muestra 678, que no muestra Canal 23, que no muestra ninguno de esos canales, amigos del gobierno oficial, ni siquiera TN. Los medios de desinformación, como claro, los hemos sabido llamarse. Claro, que programas. Bueno, que hay una Argentina sufriente, una Argentina indignada, una Argentina marginada, que bueno, que encima es la que termina poniendo siempre los muertos cuando hay un acto de represión irracional, como el que pasó en la provincia de Jujuy, en la zona del Libertador General San Martín, donde, digamos, los patrones de estancia, los Blackies, dueños del ingenio de Ledesma, hicieron desalojar por la fuerza y por el apoyo tanto del gobierno municipal como provincial, y por qué no nacional también, porque es un amigo del gobierno nacional, Blackies, terminan provocando una represión que, bueno, como siempre, deja a los muertos del lado del pueblo, ¿no? Bueno, y para eso hemos traído un poco, para expandirles la información, y comenzamos con el contenido. Ingenio Ledesma, gobierno y Estado al servicio de la burguesía. Las mismas razones fundamentales que dieron origen a la dictadura militar del año 1976 son las que hoy generan hechos como los del Ingenio Ledesma en la localidad de San Martín, provincia de Jujuy. Lograr que el proletariado, los trabajadores en general y todo el pueblo trabajen sin quejarse, produzcan para la oligarquía financiera a cambio de sueldos de hambre, miseria y explotación. Las mismas manos manchadas con sangre son las que hoy asesinan compatriotas que pretenden tener un lugar en donde vivir, y a quienes se le priva de los más elementales recursos para subsistir. Casualmente, en este final de julio se cumple un aniversario más de la noche del apagón de 1976, en donde más de 400 pobladores de esa zona jujeña fueron arrestados por los militares, gendarmería y policía, con la colaboración del personal de la empresa Ledesma, quienes, después de ser torturados, vejados y atormentados en los galpones de la misma, por el delito de querer vivir mejor, fueron desparramados en distintas comisarías, cárceles y centros de detención clandestinos del país, permaneciendo actualmente 30 de ellos desaparecidos. ¿A qué intereses servía el Estado en el año 1976? ¿A qué intereses sirve el Estado actual? La empresa Ledesma estuvo al frente de aquella represión, de la noche del apagón. La misma empresa estuvo al frente de la represión de ayer, Esto no, no es... Sí, no, esto fue del 29. Del 29, o sea que digamos del día 28, contra 500 familias que ocupaban un terreno que dicho monopolio tiene como de su propiedad. Los dueños de la empresa Ledesma, junto a sus pares, es decir, los más grandes capitalistas de la burguesía, son los dueños del Estado y quienes deciden las políticas de los gobiernos de turno. Son los que disponen de las tierras, las fábricas, los bancos, los grandes comercios, en una palabra, de la riqueza del país. Son los que permanecen impunes mientras los políticos y funcionarios, quienes estuvieron y están al frente de la ejecución de las tareas más sucias, desfilan por los tribunales de la justicia del sistema, renuncian, son separados de sus cargos, etc. Los políticos del sistema, cualquiera sea su color partidario, los militares, los miembros de las fuerzas de seguridad, los jueces y los fiscales, los medios masivos de desinformación y otros personajes serviles, no ahorran energía en esconder a los verdaderos culpables y responsables de tanto crimen. Para eso son el Estado, para que la burguesía monopolista siga impunemente haciendo sus negocios a costa de la sangre, el sudor y las lágrimas de todo el pueblo. Solo están para defender esos intereses y no los del pueblo trabajador. Sin embargo, cada vez se les hace más difícil lograrlo. Nuestro pueblo tiene una reserva de fuerza ilimitada que lo ha impulsado a batallar y conquistar con decisión contra esas políticas de hambre y represión. Los hace retroceder, tal como pasa en los terrenos del ingenio Ledesma, en donde ahora mismo hay más de 3.000 personas ocupando el mismo predio de donde quisieron desalojar a las 500 familias. Esa es la prepotencia de la lucha a la que deben enfrentarse hoy los dueños de la riqueza y su gobierno democrático biopopular. Desde Jujuy, a lo largo y a lo ancho de todo el país, pasando por la punta más extrema del continente, la provincia de Santa Cruz, Chubut, hasta Tierra del Fuego, nuestro pueblo se planta, avanza, se organiza y conquista, haciendo caer la impunidad, obligándolas a retroceder, destapando la olla, haciendo salir toda la pudrición y el olor nauseabundo que emanan, obligándolos a mostrar su rostro monstruoso, a pesar de los coquetos trajes y vestidos con los que se presentan. No alcanza la producción de tela de todo el país para enjuagar las lágrimas de cocodrilo que van a derramar sobre este hecho. Tampoco va a alcanzar la tinta, las horas de televisión y los mensajes por internet con los que van a querer tapar el sol con un dedo. Pero la realidad se impone. Este es el estado de la burguesía monopolista y su gobierno, a los que nos enfrentamos diariamente. El pueblo argentino no cree en sus lágrimas. Es tarde para arrepentimientos. La factura con la que vamos a cobrar lo que nos deben se está confeccionando. Bueno. Muy bien. Una factura va a ser grosa. Sí, bien pesadito les va a salir. Ahora, bueno, mirá, ¿no? Yo acá cuando hablamos de que esto no es casualidad, ¿no? O sea, yo recuerdo hace más o menos unos 3 años atrás, visité la zona, que fui a visitar a un viejo amigo, que bueno, que si nos escuchan y nos ven por Facebook. Saludos. Estamos hablando de don Martín, un compañero del pueblo originario de la zona, que estuvo un tiempo trabajando en Mendoza y después se trasladó a su lugar de origen. Él vive en Orán. Y estuvimos caminando la zona de Libertador General San Martín, la zona de Ledesma. Hay un complejo ahí, que son 3 fábricas impresionantes. Está el ingenio, que es tremendamente grande. Una fábrica empaquetadora de ¿azúcar? No. De verduras. Ah, de frutas. Ah. Y una fábrica que hace dulces también. Porque en esa zona, bueno, aparte de la caña está... Sí, tienen la chancha a los 20 y sí, la máquina de hacer chorizo, bueno, tienen todo. Y últimamente también han habilitado, que eso tuvo la visita del año pasado, en el año 2010, del ministro de Industria y Desarrollo, este fulanito Bebido, que es el que maneja la fortuna del gobierno nacional y popular. Estuvo que se les entregó un subsidio al ingenio Ledesma, o sea, al grupo Blackier, para que desarrolle una planta de metanol, de combustible a partir de la caña de azúcar. Como si le hiciera falta, de todos modos, a la empresa Ledesma, al monopolio Ledesma, un subsidio de parte de la nación. Claro. Bueno, pero así son las cosas. O sea, por eso nosotros hablamos de capitalismo monopolista de Estado y por eso hablamos de que, así como en el 76, los militares genocidas se pusieron al servicio de los grandes monopolios para ajustar al pueblo y generaron lo que se conoce como la noche de apagón, hoy también de alguna manera se está actuando en consecuencia. Yo cuando pasaron estos hechos yo llamé a la gente amiga del norte y me decían que no era el primer intento de represión en la zona de estos intentos de grupos de sin techo que se los llama, sí, que ocupan algún predio para presionar, negociar, a ver si los ponen en un plan de vivienda, como ha pasado acá, como ha pasado en varias partes del país. Bueno, hayan sido implacables en el hecho, ¿no? Al principio se los dijo que se iba a charlar, que había un principio de acuerdo, y después se los terminó reprimiendo. Ahora, en esa represión también interviene la guardia interna y personal del ingenio Ledesma y del grupo Blackier, ¿no? Con total impunidad, porque ellos no tienen autoridad para actuar en este tipo de acciones. Bueno, o sea que serían como tipo grupos paramilitares en su época, ahora son, claro, son la guardia, patota. Claro, son la guardia privada, que también es la que se encarga, por como han comentado, me acuerdo, me lo comentaba una vuelta viajando a la zona, que viajaba una mamá de acá de San Rafael, una mamá de un ingeniero que estaba justamente desarrollando el producto del metanol, del combustible, sí, a partir de la caña de azúcar. Ella comentaba que por ejemplo, que primero su hijo para entrar fue sondeado el currículum, toda la cuestión técnica y curricular del muchacho, y además se consultó a los vecinos qué clase de persona era. No solamente él, sino su novia, porque el chico se trasladaba a la zona con su novia. Bueno, también contaba que esta gente de Blackier es muy buena con sus trabajadores, sobre todo los ejecutivos. Claro. Les pagó el hotel durante 6 meses hasta que lo dejaron fijo, y que tienen un club muy bonito, pero cuando van los niños Blackier, porque son sí, jóvenes, ellos contaban que un fin de semana estaban ahí con otra gente de la fábrica usando las instalaciones del club, y llegó una de estas personas de la familia Blackier con gendarmería y con la guardia pretoriana esa particular que tienen, e hicieron desalojar el club, el predio. Ah, mira vos. Para que ellos pudieran jugar tranquilo al tenis. O sea, ese es el nivel que se maneja negrada, ¿no?, le fuera a molestar o hacer algo, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué está pasando aparte de esto, no? Porque este es un problema que está en todo el país, ¿no? O sea, el problema de la gente que no tiene acceso a la vivienda. Bueno, otro amigo de la zona también me comentaba de la zona de Fraile Pintado, ya en Salta. No, esto también es Jujuy antes de llegar a General San Martín, que es Ledesma. Me decía este amigo ahí que ahí había un problema porque había mucha desocupación, pero mucha de esa gente eran las bandas que acompañaban a la señora esta, ¿cómo se llama?, Milagra Salas, de la Tupac Amaru. Ah, sí, la Salas. Entonces él me decía que esa gente prácticamente no conocía el trabajo, ni lo iba a conocer jamás, que ellos sí tenían acceso a una serie de beneficios, a los subsidios, planes, pero siempre y cuando fueran los que movilizaban. Claro, que cuando se necesitara llenar un micro para darle... O sea, fe a esa persona, claro, ahí tienen que estar. No fue casual que este festejo del apagón que se hizo una semana antes, el 22 de julio... Festejo, conmemoración. Conmemoración, sí, porque no se festeja, no se puede festejar nada. El grupo de la Tupac Amaru de Salas no estuvo presente en esa conmemoración. Sí estuvo el año pasado, antes de que se entregara el subsidio del Estado Nacional a los Blackier. Este año no estuvieron. Tampoco estuvo la línea de madres de Eve ni de los del famoso Choclende. Estuvieron las madres línea fundadora. Y también es una realidad que en la zona, digamos, tuvo que batallar en su momento, reclamando por los desaparecidos, se generó una comisión propia del lugar, que lideró durante mucho tiempo la viuda de Aredes, un desaparecido, que fue el intendente de Ledesma, que desapareció la noche del apagón también. Y bueno, esta señora murió, falleció hace poco, víctima también de la enfermedad que genera la contaminación que provoca el ingenio, ¿no? Porque aparte es contaminante. Bueno, eso más o menos está pasando ahí, pero aparte, lo más importante para nosotros. Sí, yo quería recalcar eso, que lo más importante es que bueno, cuando vinieron a reprimir a esas 500 familias, después en el lugar no es que desapareció todo, que se cortó todo, aparecieron 3.000 personas a apoyar a esas 500 familias. O sea que el pueblo se organiza, se une, se autoconvoca ante estas situaciones que nos hace pasar el sistema capitalista monopolista estado en el que vivimos, que solamente nos trae flagelos y humillaciones y muertes, porque queda bien claro que murieron 3 personas el día que fue Gendarmería a reprimir. No solamente a los reprimir, muertos, sino los heridos y aparte, los detenidos, que aparte también quedaron, ¿no? Y vaya a saber qué de la suerte de esos detenidos. Bueno, pero también esto tiene otra raíz que es mucho más importante, mucho más seria y mucho más duradera, a mi entender. Y a entender de quienes tenemos una visión de este lado, ¿no? Porque también esto nos pueden decir estos grupos De ocupas, que son desocupados, que son piqueteros. Pero el tema en Ledesma viene de mucho más adentro, ¿no? Porque por primera vez en 30 años una lista alternativa le gana la comisión y el gremio de los azucareros del ingenio. O sea, acá sí, hay que aclarar, cansado de lo que se venía haciendo, claro, como sindicato, ¿no? Tengamos en esta zona, por lo general, cada ingenio tiene su propio sindicato. Uh-huh. Y después convergen en una federación, que, bueno. Y acá hagan una lista alternativa, que ellos mismos denuncian a la lista saliente como propatronal y traidora. Hacen una serie de reivindicaciones, y por primera vez en 30 años, el 7 de julio, le hacen un paro a Ledesma, ¿sí? Y después, porque, bueno, presiones de la empresa, bueno, se viene a ellos en una asamblea donde participó prácticamente el 90% de todos los trabajadores del ingenio en Ledesma, cosa que hacía añares que no se hacía, termina votando un paro de 72 horas justamente para estos días. 25, 26, 27, más o menos, que claro, fue días. Antes del. Sí, sí, esto fue el 29, claro. la represión. Y bueno, solamente, o sea, justamente, el día 25, el lunes 25, feriado acá en Mendoza, coincide ese día que el Ministerio de Trabajo de la Nación impone la conciliación obligatoria de la Nación, no el Ministerio de Trabajo de Jujuy o la Subsecretaría de Jujuy. El Ministerio de Trabajo de la Nación decreta la conciliación obligatoria para frenar la medida de fuerza de los trabajadores azucareros de Ledesma. Y ese mismo día, casualidad, aparece una nota en Diario de la Prensa, que es un diario que de alguna manera tiene cierta simpatía, no es Clarín, ¿no? No es el enemigo acérrimo, sí, del gobierno, es cierta simpatía con este es gobierno. Es casi un 6-7-8. Sí, no tanto, a lo mejor un 6-7, no agregamos el 8, donde se le hacen loas en un artículo a fulano Blaquier, donde él también aprovecha y habla muy bien del gobierno, calificando a este gobierno como el que ha sido el que mejor ha tratado a la industria nacional. Siervo, le dijo. Este gobierno es un buen siervo a la industria. Bueno, por eso, atando cabo, vemos de dónde viene. Sí, en la debilidad de lo que nosotros decimos, cuando a veces estos sectores se ven acorralados, atrapados en su propia miseria, en su propia las miserias que ellos generan. Por supuesto. Cuando se debilitan, tienen estas reacciones. O sea, la represión que hubo al grupo de familias que ocupaba las tierras de los Blackies, del ingeniero Ledesma, fue producto de la misma debilidad en la que hoy están, producto del avance de los trabajadores, del proletariado, del avance del pueblo, que justamente, como vos decís, salió a apoyar y no se quedaron, o sea, no se quedaron con que los reprimieron. Claro. Y bueno, y hoy las tomas de tierras proliferan en Jujuy y en Salta. Y los trabajadores están en pie de guerra, exigiendo sus reivindicaciones. Bien, y como frutilla del postre, digámoslo, por darle un toque pintoresco, me llama muchísimo la atención esto que me estás diciendo de la buena relación que hay entre los Blackies con la presidenta, con el gobierno, teniendo en cuenta uno de los últimos spots publicitarios que tiene para la campaña de presidencia del 2011. Hay una última que he visto que habla y agradece las luchas de los que han seguido luchando por la memoria y por los que nunca se callaron y cuánta cosa, con justicia y con verdad. Bueno, eso es lo que dice. A lo que voy es que ella, negando esa realidad que tuvimos en el pasado, siga de la mano de esta gente que tuvo mucho que ver en eso, o sea, mucho y todo que ver en ese momento. Entonces ella agradece a la lucha de los que siguieron peleando por los derechos y la memoria, pero bueno, en este caso a la gente de Salta, Jujuy no se lo está agradeciendo, no. Salta y Jujuy quedan fuera del mapa de Argentina para este agradecimiento de nuestra queridísima señora presidenta. Y lo del sur tampoco. Y lo del sur menos. Así que, bueno, pero quería aclararlo porque bien acá estamos trayendo un hecho de la década del 70 y bueno, y al día de hoy se sigue pisoteando esa memoria, digámoslo de alguna manera. Así que, bueno, nos vamos a ir un corte y enseguida volvemos con mucha más información. Adelante, pirata. La entrañable transparencia de tu... Bueno, hasta el palmito ahí, ¿eh? Guarda el nombre marcado en su piel, revolucionario el hombre, hermano del Che. Con su ejército del pueblo marcha el guerrillero fiel, junto a obreros y estudiantes, sol de un nuevo amanecer. Padre Santo de la Higuera en Santiago vio nacer otro santo en Chacarera, sangre y barro, un nuevo rey, junto al pueblo fue su ley. Mario Roberto Santucho morir o vencer. Esa montonera y lucha se asoma Trelew, símbolo de unión y fuerza, no deben caer eso, jamás. Rebelión del pobre, no hubo milico de pie, ni dictador ni fascista. monstruo imperialista no quiere perder. Y aunque mates y lo escondas, eterno ya es. Junto al pueblo fue su ley. Mario Roberto Santucho morirá a vencer. Para el comandante Mario Roberto Santucho, su chacarera, ¿eh? Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí seguimos con este programa que se llama La Chispa, que enciende la voz del pueblo. Bueno, nuestra vía de comunicación son 156-54-79-88. Estamos en Barrio La Gloria, Manzana D, Casa 15, de Godoy Cruz, Mendoza, Argentina. Aclaramos porque esto nos escuchan, como hemos dicho ya varias veces, nos escuchan y nos ven por Facebook, en prácticamente a lo ancho y a lo largo del país. Y en el exterior, y la gente que nos quiere y nos extraña en España. Y en Chile también, he tenido comentarios de gente de Chile también, bueno. Gente amiga que nos ha estado escuchando. Así que saludos para todos los de Mendoza y los de Chile que nos escuchan de mi parte. Claro, y yo aprovecho también y mando un mensaje también, un saludo a los amigos de La Chispa de Chile, que es un programa también radial del Movimiento de Trabajadores del Sur de Chile. Ajá. Yo lo he escuchado, pero no sabía tanta información. Bueno, y aprovechamos para dar una gacetilla de prensa, una información que tiene que ver con este tema que acabamos de escuchar, que es dedicado a Mario Roberto Santucho, que fue el líder histórico del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Bueno, dice: Buenos Aires, julio de 2010. 2010, fue tomar la fecha. De 2011, perdón. Gacetilla de prensa. El sábado 6 de agosto, el PRT, Partido Revolucionario de los Trabajadores, realizará un acto nacional en la ciudad de Buenos Aires, bajo la consigna Santucho, ayer y hoy, presente en la lucha por el poder de la clase obrera y el pueblo. Lugar: Piedras 1676 y Avenida Caseros, Capital Federal. Horario de inicio: 20-30 horas. Buffet y músicos populares. Por la dignidad del pueblo argentino, la revolución está en marcha. Muchas gracias por su difusión. Bueno, de nada. Bueno, leía todo la pava. Esto para los amigos que nos puedan estar escuchando, nos puedan escuchar más tarde vía Facebook de la zona. Y bueno, y si algún mendocino se le ocurre andar este fin de semana por allá, está invitado también. Nosotros, como La Chispa, vamos a estar ahí, vamos a caminar, vamos a conocer, vamos a ver gente amiga, gente del pasado, gente nueva, a los nuevos proletarios que se organizan y dan pelea, ¿no? Muy bien, ¿y quién te dice que se preparen? Porque vamos a llevar para hacer un par de entrevistas a trabajadores para traerlo acá y difundirlo también como todo lo que hacemos. Así que bueno, tenemos acá una información cortita, se refiere a la provincia del Chaco. Y bueno, la vamos a alargar porque estamos corto de tiempo, como siempre. Tuvimos un problema hoy día, llegamos re tarde, así que bueno. Dice: Chaco, los trabajadores del Tanino toman la planta de Unitan. Derrota, victoria, son las palabras que quizás deberíamos empezar a dejar de usar en nuestro léxico en la etapa del enfrentamiento clasista en que vivimos. Hoy, cada conflicto obrero, cada enfrentamiento popular, se logre o no el objetivo que lo produjo, tiende a instalarse en el tiempo debido a que en cada uno se logra ratificar la justicia, causa que lo convoca, se comprueba el poder que da la unidad y la movilización, florecen las nuevas vanguardias y su organización, y se rompe con el tabú de que el destino al que nos conduce el sistema no se puede cambiar. Tal es el caso de los tanineros del noreste, como tantos otros que arrancaron el conflicto en febrero del presente año, logrando conquistas económicas, continuaron en junio, y la semana pasada los trabajadores de Indunor y Unitan, de La Escondida, La Verde y Formosa, comenzaron paros de 2 horas por turno por el reclamo salarial que está vigente desde el 28 de abril. requieren el 24% de aumento para el básico y el 40% para la apertura de categoría, de la cual restaría el 22%, porque ellos ya cuentan con 18 desde hace 25 años. La toma de la planta de Unitán en la ciudad de Tirol, Chaco, se produjo el sábado último, cuando el turno tarde se encontró a las 12 del mediodía con la planta cerrada, negando de hecho el derecho al trabajo. Sin medias tintas, la planta se fue tomada de inmediato, manifestando los obreros que si las cosas no se aclaran y no se da solución a sus demandas insatisfechas, hoy lunes se continuará la toma con el corte de la ruta 16 y el acceso al parque industrial. Bueno, eso es noroeste en Chaco. Después del sur también tenemos noticias, porque bueno, en Chubut otro triunfo de los trabajadores. Ahora los protagonistas fueron los trabajadores de la pesca de Chubut, que mantuvieron un conflicto de varios meses que hizo eclosión cuando la más grande pesquera de la zona, la española del grupo Iberconza, torció el brazo a causa de la lucha y debió dar un aumento de 900 pesos a los obreros de su planta procesadora de pescado. Al tiempo que se fortalecía la lucha, se ahondó la crisis de la Cámara Empresarial de la zona CAPIC, Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras, que echó al mencionado monopolio español de su asociación. Me salió una asociación. O sea que los patrones echaron a un patrón por pagar más. Entonces los trabajadores se mantuvieron firmes, extendieron su lucha y amplias capas de la población que se movilizaron junto a ellos profundizaron los bloqueos a las plantas. Destacaron la conciliación obligatoria que intentó el gobierno provincial y mantuvieron frenada toda posibilidad de producción, logrando finalmente doblar la resistencia de los empresarios y obteniendo la conquista de su reclamo. Bueno, hasta ahí llegamos con esta información. También tenemos, mire, yo les voy a ir dando por mientras una información de acá de Mendoza. El día viernes, ¿qué día fue? Bien, 29, el mismo viernes 29 que hubo esta represión en Ledesma, los obreros de Telefónica, acá en Mendoza, de Godoy Cruz, estuvieron de paro todo el día por pedir el pago de la mayor producción, que no se lo estaban pagando hacía como 3 meses, o si no me equivoco. Y bueno, como no sale en el contrato, es algo que no se los quieren dar, o sea, no se los quieren seguir dando porque no está por contrato. Es algo que tenían, digamos, como de palabra, bajo, de hecho, en negro. Bueno, se hizo un paro durante toda la jornada donde no se dejó entrar a ningún trabajador, de ningún tipo, ni algunos más nuevos, como están la mayoría también por una empresa terciarizada que es Retesar. No querían acceder porque, bueno, de todos modos los trabajadores se plantaron en la puerta, no dejaron entrar ni a la gente de limpieza, que también está por otra terciarizada, como es de costumbre. Y bueno, esperemos que hayan conseguido algo. Yo hasta esa es la información que he tenido. Me comprometo para el próximo programa traer el resultado de esa información. Pero bueno, para que veamos que acá en Mendoza también pasan cosas, que no es solamente en otros puntos del país que están pasando, como hemos dicho y venimos diciendo, a lo largo y a lo ancho del país. Además de pedir por esa producción, estaban pidiendo por medidas de seguridad, puesto que había habido accidentes graves, porque caerse de un poste de luz es un accidente grave. El muchacho no se mató, pero de casualidad. Claro. Se le rompió el arnés y cayó, quedó herido, pero no se mató. Bueno, pero bueno, esas son cosas que no deberían suceder, porque además de que salen a trabajar, tienen que tener las medidas de seguridad correspondientes. Pero como corresponde a cualquier trabajo dignamente. Claro. Además de un salario y todas las condiciones de seguridad y por supuesto una relación clara de trabajo, sí, porque sí. Esto de las terciarizadas, bueno, ya lo hemos visto, sí, en otras oportunidades, es una forma más de explotación, es una forma más de meter un negocio extra donde por lo general van prendidos algunos gremios inescrupulosos que se hacen socios de la patronal a partir de estas contratistas. Bueno, eso está pasando. Y ha pasado un montón de cosas. Esta semana ha sido una semana llena de movilización en Europa, en España, los indignados también volvieron a salir a las calles, fueron violentamente reprimidos para recibir al Papa, justamente. Dieron un palo para recibir al Papa. Más con violencia, digámoslo de alguna manera. Pero bueno, eso también generó sus reacciones, un movimiento que está andando en el mundo, sobre todo en Europa, y está generando organización y movilización, como en nuestro país. Se está generando organización y movilización. Por eso insistimos y volvemos a invitar nosotros a los que nos escuchan, a los que nos ven por Facebook, a este acto que es un hecho histórico para la clase trabajadora de este país. Como nosotros decimos de La Chispa, que este es un programa hecho por trabajadores para los trabajadores, este acto, y señalo porque tengo acá atrás el afiche, es un acto organizado por trabajadores para los trabajadores. Están todos invitados. Y bueno, para que veamos de que hay, muchos hoy están invitando para decir vótenme, nosotros estamos invitando para decir organicémonos y luchemos, claro, demos la pelea, que es ahí donde vamos a lograr nuestras conquistas y nuestras reivindicaciones. Organicémonos a partir de la autoconvocatoria, que no es promover la anarquía, sino que es promover una forma de organización que ya ha adoptado nuestro pueblo, y que está brotando y que está brotando por todo el mundo, ¿no? Nos lo están mostrando en Grecia, en los españoles, nos lo mostraron en Egipto, en Sudán, en todo eso. Y sí, que quede claro, la organización y la autoconvocatoria por fuera de todas las instituciones del sistema. No sé si quedó claro en la información que di, pero los obreros de aquí de Mendoza también estaban organizados por fuera del sindicato, puesto que no confían en el sindicato, como ha pasado en muchos lugares y como pasa a lo largo y a lo ancho del país, como decimos. Y sí, fomentamos desde acá la unidad y la autoconvocatoria para una vida digna, para un futuro para nuestros hijos y bueno, para que en algún momento lleguemos a concretar y a tener la revolución ante nuestros ojos, ante nuestras manos, en nuestras manos, donde podamos tener una vida digna y libre del yugo del capitalismo, del sistema capitalista. Muy bien. Bueno, y como empezamos tarde y tenemos que entregar, le agradecemos al Pirata que está en la consola, como todos los miércoles, y bueno, y como siempre le decimos, después de un muy buen programa, tiene que venir un mejor programa, por en este supuesto caso Loco de la Azotea, que se tiene que forzar para superar el nivel que nosotros le damos a este espacio en esta radio comunitaria. Sí, muchas gracias a Radio Cuyún, que nos abre las puertas para que podamos expresarnos y desde acá fomentar la revolución. Bueno, la autoconvocatoria, sí, la autoconvocatoria y la organización independiente del pueblo y la clase trabajadora. Bueno, la semana que viene vamos a traer novedades sobre este acto que vamos a estar, como dijimos. A lo mejor traemos algún reportaje, mostraremos en videos, en el Face, cómo se organiza este nuevo proletariado. Algunos que preguntaron, no esperen ver cara conocida, porque todo esto es nuevo, es gente nueva que responde al nuevo proletariado, a las nuevas fuerzas que está organizando nuestro pueblo, para avanzar hacia una vida digna, y fuera del yugo de la explotación capitalista, como decíamos. Bueno, y hasta el próximo miércoles, nos estamos viendo. Saludo a todos los que nos escuchan, en especial a Leo, que bueno, por cuestiones técnicas no ha podido estar con nosotros el día de hoy. Y bueno, saludo a todos los que me conocen, a mi mamá, a mi papá. Bueno, un saludo a todos, hasta el próximo miércoles. Bajarán de montañas, de campos y de fábricas, avanzando.